vamos a continuar con la participación de Silvia Bolos. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana, académica de tiempo completo del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la misma universidad, con sede en la Ciudad de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 1. Su línea de investigación actual es Conflicto y Protesta, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, 2005-2010. Cuenta con diversas publicaciones en libros y revistas, entre los que destacan Mujeres y Espacio Público, Construcción y Ejercicio de la Ciudadanía, Participación y Espacio Público, y Hacia una Cultura de Prevención del Delito y el Respeto a los Derechos Humanos. Dejamos el micrófono para Silvia Bolos. Gracias. La investigación sobre la APO la empezamos hace un año y medio con un compañero del Colegio de México y con otro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y en realidad, en el año y medio que llevamos, más allá de que se nos haya aclarado la cosa de qué es la APO, por qué funcionó como funcionó, cuál es el balance que se puede hacer a 4 años de lo sucedido, cada vez estamos más, no confundidos, pero sí complicados. Y esto es así porque la propia investigación, partiendo de la idea de incluso de no saber si lo que pasó en el 2006 fue una rebelión, una insurrección, fueron protestas o fue un movimiento social, decidimos apostarle al movimiento, totalmente arbitrario y sin justificación alguna. Como siempre trabajamos los investigadores. Entonces, no me voy a detener en contar cuál fue la historia del movimiento, simplemente decir que lo que se puede ver claramente es que hay dos etapas, una que tiene que ver con el propio sindicato, la sección 22 del sindicato del CENTE, que son de la coordinadora, que inicia el 1 de mayo, como 27 años anteriores, con la presentación de su pliego petitorio, con demandas laborales, etc. Los 15 días siguientes al 1 de mayo son los días de espera para que haya una respuesta por parte del gobierno, lo cual no sucedió en 2006. Y a partir de ahí y de la cerrazón del gobierno estatal, y de la falta de diálogo y de negociación declarada por el gobernador, que gracias a los santos apóstoles se va a ir, lo que hacen es declarar un paro por tiempo indefinido, toman el Zócalo, hacen un plantón y las calles aledañas al centro histórico, esperando una decisión y esperando la intervención del gobierno federal, lo cual tampoco sucede. En ese inter, el 14 de junio, que digamos sería el cierre de esta primera etapa, el gobernador decide desalojar el plantón con la policía, lo desalojan y a las 2 horas los maestros lo retoman, acompañados de miles y miles de otros que no eran maestros. Una primera explicación de eso sería la centralidad de los maestros, no por ser sindicato, sino porque en Oaxaca cada familia tiene un maestro y cada maestro en la familia tiene hijos, parientes y demás, y además tienen relaciones con las organizaciones populares de base o como se quieran llamar, que algunos de ellos son dirigentes de esas organizaciones. Les fue muy fácil y muy eficiente movilizarse rápidamente y retomar de nuevo el plantón. A partir de ahí, esto lo voy a hacer rapidísimo porque si no, no llego a lo que más me interesa contar. Lo que sucede es la toma ya no solo del Zócalo de la ciudad, sino de edificios públicos, el levantamiento de barricadas en prácticamente toda la zona del centro histórico, la toma de edificios públicos, impedir la realización de la Guelaguetza, tomando el Cerro del Fortín, etcétera, etcétera. El propio movimiento crea una serie de acciones que hacen que la ciudad aparezca como tomada a partir del 14 de junio. El 17 es la fecha de creación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que se crea como Asamblea de Asambleas. Les voy a contar que es muy fácil como investigadores simpatizar y emocionarse con la narrativa de la APO. Y es una narrativa que tiene a veces tintes de discurso oficial. Curiosamente no oficial del gobierno, sino oficial de los que hicieron posible este tiempo de toma de ciudad, ¿no? Hay muchas cosas que se cuentan idénticas a pesar de que los que la cuentan son de sectores diferentes y tienen como una especie de hilo conductor que es no solo encontrar quiénes son los malos y quiénes son los buenos, sino empezar a identificar internamente entre los distintos sectores que conformaron y conforman la APO contradicciones, diferencias, algunas de ellas descalificaciones. Hay una especie de producción de un discurso que tiene que ver con acusaciones y descalificaciones entre los diferentes sectores, acusando de traidores, infiltrados, vándalos, agentes del gobierno, etc. Entonces, esta historia oficial uno la puede encontrar repetida en muchos casos, ¿no? Las mujeres también tuvieron un valor central en el movimiento y surgieron organizaciones, algunas de ellas organizaciones de mujeres. No sé si se acuerdan, pero ustedes sabrán que, o no saben, el movimiento con todas las idas y vueltas que tiene, finalmente termina con la represión creada por la PFP el 25 de noviembre de ese año, donde en un principio hay un primer momento donde la PFP entra a reprimir porque no hubo manera de negociar nada, ni los maestros quisieron volver a clases tampoco. Me estoy saltando un montón de cosas, pero después las cuento si tengo otro tiempo, ¿no? Lo que me interesaría mostrar un poco es, después de este año y medio de investigación donde hicimos 140 entrevistas a los distintos sectores del movimiento, organizaciones de base, a los maestros, a los chavos banda, a los chavos grafiteros y estencileros, a muchos colectivos llamados ácratas, libertarios, anarquistas, dependiendo del colectivo, que en realidad son artistas plásticos, los chavos de Ojo de Agua, que fueron los que crearon toda una producción de DVDs impresionante, que además tuvieron la generosidad de prestárnosla para copiarla, y otras tantas generosidades que recibimos. Este conjunto de entrevistas que estamos procesando, que estamos sistematizando, nos permiten o me permiten, en todo caso, presentar aquí, a falta de tiempo, algunas cosas que me parecen importantes y que tendremos que trabajar más a fondo. Una primera pregunta es, también mencionada en esto que llamamos la historia oficial de la APO, ellos hablan de un gobierno popular, es decir, ellos hablan que durante la toma de la ciudad, que no era toda la ciudad, pero una parte importante, estuvieron a punto de construir un gobierno popular, y de hecho hubo un ejercicio de gobierno porque ellos implementaron acciones de justicia, se llevaban a los rateros y les ponían unos carteles que decían raza de Ulises y todo lo demás. Se organizaron para crear una serie de redes que les permitían moverse, que les permitían organizar un poco y hacer funcionar las barricadas de manera tal de no impedir totalmente el funcionamiento de la ciudad, etcétera. Tuvieron como una especie de ensayo de lo que podría llegar a ser un gobierno popular. La otra cosa, entre comillas diría lo de gobierno popular, porque no creo que fuera para tanto el asunto, ¿no? La otra cosa es la serie de discursos y prácticas con un nivel alto de radicalidad que podemos encontrar en el caso de, en algunos casos de discursos y no de prácticas, y en otros casos, como los chavos anarquistas, de discursos y prácticas. ¿Y qué significaron esto para el propio movimiento? La otra cuestión es la dificultad de encontrar una dirección o dirigentes, líderes del movimiento reconocidos por la mayoría de los actores participantes. Todos, absolutamente todos, dicen que nadie pudo dirigir el movimiento, ni siquiera la sección 22 de los maestros. Y la frase que completa esto es: el pueblo nos rebasó. Lo cual es interesante, que construyan nuevamente una categoría que está como como antigua, como arcaica, hablar de pueblo en estas épocas, ¿no? La otra cuestión importante, muy importante, que creo que fue la que permitió mantener la ciudad tomada, fue la incorporación de colectivos y de personas, habitantes de las colonias, jóvenes, adultos mayores, a las distintas acciones que el propio movimiento decidía. Entonces, con todas las dificultades que tuvo encontrar gente que participó en las barricadas, muchos de los que pudimos encontrar nos contaban cómo la gente de las colonias, sobre todo, acercaban a las barricadas, sobre todo a los jóvenes que estaban en las barricadas, distintos tipos de cosas, de agua, fabricaban tapabocas para que podían respirar cuando tiraban gases, llevaban comida, bueno, hay miles de anécdotas de cosas que cualquiera, es decir, los que no tienen nombre ni están organizados, pudieron hacerse presentes y participar en este gran movimiento, movilización o no sé qué. La otra cuestión, y creo que es importante, es la enorme heterogeneidad que tiene la APO como frente a otros movimientos conocidos en general, ¿no? Lo que estamos intentando todo el tiempo, justamente por la heterogeneidad, es y diferenciar, distinguir dentro de la heterogeneidad, diferencias que tengan que ver con las lógicas de acción, con las lógicas políticas, con las lógicas en proyecto, en las estrategias, en el tipo de acciones que desarrollaron y sobre todo la relación con el gobierno y otras instituciones. Esto último generó muchos desencuentros y muchos enfrentamientos entre los distintos sectores de la APO. Nosotros en mayo de este año hicimos un coloquio que se llamó la APO Balance y Perspectivas, en el cual participaron muchos de estos sectores que nombré. Un poco lo que hicieron fue mostrarnos cuál es su interpretación sobre lo que pasó 4 años después. Y en realidad lo que pudieron confrontar un poco, pero sí salieron algunas cosas que tenían que ver con acusaciones de traición, etc., ¿no? Sin embargo, las dos posiciones frente a lo que es la APO en el 2010 tienen que ver con, unos dicen que hay que fortalecerla y volverla a crear, a recrear, y los otros dicen que la APO ya fue, ¿no? Entonces, esto que no está claro y que tampoco... Y además el coloquio estuvo muy cruzado por el tema electoral, como es obvio, que sucedía 2 meses después. Hay muchas diferencias en las interpretaciones sobre lo que pasó, y a pesar de ello, este discurso oficial del que les hablaba hace un rato está presente, sigue presente, y se ve claramente que está construido por actores y por organizaciones diversas que a veces no tienen relación entre ellos. La última cosa que quisiera decir es, hemos ido trabajando de a poco los diferentes sectores. Yo me dediqué en los últimos meses a trabajar cuál fue la participación de los organismos civiles en el conflicto, y que fue una participación interesante con muchas aristas, digamos. O sea, en parte ellos se convirtieron como una especie de cuerpo técnico en las asambleas de la APO, aunque no se incorporaron como organismos civiles, sí tuvieron representantes en las asambleas de la APO, y lograron algunas cosas que tenían que ver con darle contenidos a la consigna más importante que tuvieron como asambleas, que es la renuncia del gobernador y la desaparición de poderes, con la consigna del ya cayó. Entonces, lo que estuvieron trabajando, y creo que fue uno de los trabajos más fuertes que hicieron los organismos civiles, fue justamente darle contenidos a ese ya cayó y después qué, ¿no? Con esta idea de la creación o de la posibilidad de construcción de un gobierno popular. Es decir, existía como una especie de imaginario de que después que ya cayó, construimos nuestro propio gobierno, ¿no? Entonces, yo no sé cómo reducir más todo lo que tengo que decir. Quizás decir que que la represión jugó un papel importante en los meses que duró la ciudad tomada, porque lo que logró fue en parte unificar algunos sectores que eran los que estaban a favor de la negociación y separarlos y polarizarlos de los que decían no queremos negociar con nadie, prácticamente hasta la victoria siempre, porque que se vaya Ulises y que se vaya, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que la represión ocasionó y que justamente en el caso de pequeños colectivos más radicales, por decirle de alguna manera, mantuvieron junto con otros la posición de no vamos a negociar, nos quedamos y seguimos con la ciudad tomada. La última barricada que cayó y el último lugar que cayó por la presencia de la PFP fue la barricada que rodeaba la universidad de Benamiel, que para que tuvieran una idea tenía 5 kilómetros de largo, ¿no? Entonces mantener eso fue el bastión final, junto con la Radio Universidad, que también fue atacada y desalojada en ese momento. Y después de eso lo que queda no es la desaparición de la APO ni la desaparición del movimiento, ni nada desapareció. Nosotros estuvimos el año pasado y este año con mucha gente de la que participó y todo eso, y ahí están. Y están a tal punto que en muchas de las entrevistas que tuvimos, no fueron entrevistas con un discurso ya armado, fueron entrevistas con muchas lágrimas de dirigentes que ustedes no se lo podrían imaginar, y con mucho dolor todavía. Entonces eso lo que muestra, a pesar de que son sectores diferentes, sectores que algunos están enfrentados entre ellos, que esto no terminó. Probablemente con el nuevo gobierno habrá una especie de tregua, pero las causas que originaron el surgimiento de la APO, que son infinitas, por las interpretaciones que existen, no han desaparecido en su conjunto, sobre todo el conjunto de agravios hacia la población, el conjunto de agravios hacia las culturas indígenas que reinan en Oaxaca, y la cerrazón del propio gobierno estatal. Y una cosa que con esto cierro, es bastante interesante o curiosa, que es un gobierno constitucional, como el de Ulises Ruiz, porque aunque sea lo que es constitucional, crea paramilitares, parapoliciales y una radio pirata, el gobierno. Yo creo que es una cosa realmente insólita, que un gobierno del tipo que sea tenga un aparato para lo que sea, paramilitar, parapolicial, y además una radio pirata clandestina, que era con la que llamaban a atacar, vayan a la esquina tal, que está el dirigente tal, y mátenlo, ¿no? O incendien la casa de fulano que está en tal con cual, o vayan a la barricada. O sea, el gobierno se convierte, a través de los instrumentos que crea, en narcos. O sea, lo único que puedo, ni siquiera las dictaduras crean radios piratas porque tienen todo el control de los medios, ¿no? En el caso de Ulises Ruiz tiene el control de los medios e inventa una radio para poder hacerla para medio de comunicación, ¿no? Es lo que puedo hacer en el tiempo que me dieron. Gracias.